Sí, no se pudo. No, creo que no compartimos las sensaciones de goles. Pero se pudo, eso sí. Hay días que nos tocan estar así. Creo que es tiempo malo para nosotros. Nosotros mismos somos críticos en eso, así que tratemos de corregir nuestros errores. Lamentable lo que hoy pasamos. No merecíamos eso por todo el trabajo que venimos realizando durante todo este tiempo. Pero bueno, levantarnos el miércoles con nosotros partido va a ser importante. Y eso es tan importante como siempre. Ale, ¿estás un poco sentido por ahí? Sí, un poco golpeado con el partido. No sé si tengo cuatro manillas. Estoy también pensando si me voy a sacar una más, pero bueno. Veremos que como lleva las estadísticas del profe. Solo simplemente pensar en que tenemos que ganar, pensar también que tenemos que corregir mucho y mejorar bastante. Nosotros simplemente tenemos que hacer un trabajo extra para poder estar certeros a la hora de definición, bueno, también a la hora de defender. Todo esto creo que tiene que ser un conjunto en todos los partidos, porque si cometemos un error como ahora, pecamos. Entonces, nosotros somos conscientes de que no podemos ni regalar ni 15 minutos, así que el día miércoles y donde nos toque jugar, que eso nos sirve para poder, y que no nos pase en otro, porque si nos pasa es complicado.